Escucha, la Champions League. Dicen que no te quiero, porque no me ven contigo. Dicen que no te quiero, porque no me ven contigo. Dicen que no te quiero.